Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más Que Rock and Roll. Esta semana tenemos a Transmisión N, la banda que llevan ya un tiempito con su primer trabajo discográfico en la calle. Una banda de punk rock formada por Mark a la voz, Will a la guitarra, J al bajo y Jaume a la batería. Hablamos de Transmisión N, así, tal cual como lo escucha. Lo tendremos esta semana en Mucho Más Que Rock and Roll. Además, junto a ellos un montón de bandas que iremos haciendo sonar a medida que Mucho Más Que Rock and Roll comience. Y lo hace con El Odio Me Alimenta, el último y primer trabajo de Transmisión N, Amar, Rezar, Odiar. Decíamos hace un momentito que tendríamos un montón de bandas sonando en esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll esta semana dedicada al punk rock. Loco Mundo Volumen 1, así se llama el primer trabajo discográfico de Peligro 66, una banda donde encontramos miembros de 37 Hostia, Comando y Andanada 7. Con ellos continuamos en esta emisión número bastante alto, 1340, desde que comenzásemos allá por el año 1989, en singular, en esto de hacer radio. Lo que todos callan por miedo. Peligro 66. Los colegas en la calle y la gente va pendiente de no clavarse los cristales. Seremos muchos, muchos amigos a la vez. Escupiremos lo que todos callan por miedo. Separen por el color, la raza o credo. Seremos muchos, muchos, muchos colegas, muchos para beber. Escupiremos lo que todos callan por miedo. Desde la isla de Tenerife, recordamos el anterior trabajo de Señor Agente, que hacía tiempo también, es verdad que no lo hacíamos sonar en aquí en nuestro tu programa de radio, así que el tema que sirvió además de uno de los videoclips de su disco, España, así, tal cual, en seco, es como se llama el tema de Señor Agente. Nos llegaba ayer a nuestras manos el Nostre Moment, el nuevo disco de Subterranean Rats, que a través de su Bandcamp tienes opciones de descargar sus anteriores trabajos discográficos. Bueno, te digo subterraneanrats.bandcamp.com. Nosotros nos quedamos con el Nostre Moment, que es el último disco editado por la banda y uno de los temas que deberíamos de al menos alguna vez, en alguna ocasión, sentarnos y hacer autocrítica. Ya, Desde la localidad alavesa de Legutios nos llega Bots Boys, una banda formada en el año 2007, formada por Goiz a la voz, Heini, guitarra y coros, Mikel, guitarra y coros, Atiega, bajo y coros, y Vais a la batería. Último disco de la banda, sonando en mucho más que rock and roll. Sabes que todas las bandas, cada una de las que suenan en mucho más que rock and roll, o al menos la gran mayoría, puedes verle las caras, en este caso, en sus respectivos o páginas web, o Twitter, o en Facebook. Vale, esto hablábamos como Bot Boys, tanto como Peligro, como Subterranean, como Señora Gente, como todas las bandas que irán sonando a lo largo de esta emisión de mucho más que rock and roll. Street Punk desde Euskal Herria, Bot Boys. Suave hoy otra vez me despertó y el mismo sueño una vez más se repitió. Sudando a mares su sabor me recordó un viejo sueño que hoy recuerdo con dolor. Volvemos a la isla de Tenerife, Ajo, una nueva formación, 2017. prácticamente bastante nueva, con un nuevo disco, primer disco que acaban de sacar, grabado y producido pues por ellos mismos, Más Rápido, Más Mejor, así, sin sellos y sin representante. Esto es Ajo, Auténtico, Genuino, ¡pum! Cuando no queden bosques, cuando no haya nada que comer. Cuando tus hijos vivan en un holocausto nuclear y se echen sus barrias y no tengan ni un canto de paz. Cuando no haya un gobierno al que culpar. Cuando no quede un sistema al que poder aferrar. Dime si entonces piensas actuar. Cuando ya sea tarde, cuando no haya nada que ganar. Dime si entonces vas a reaccionar. Cuando ya no valga nada, cuando ya no haya un planeta al que sangrar. Cuando no quede tiempo, dime, ¿qué hostias vas a hacer? Cuando no queden ríos, cuando no haya agua que beber. Cuando el mar esté podrido por la radioactividad y te atan los pulmones cada vez que quieras respirar. Cuando no haya otra especie que poder explotar. Cuando el mundo lo lleve y no lo puedas parar. Dime si entonces piensas actuar. Cuando ya sea tarde, cuando no haya nada que ganar. Dime si entonces vas a reaccionar. Cuando ya no valga nada, cuando ya no haya un planeta al que sangrar. La la la la la la la la la la la la la. A decir verdad, de 3 de Bastos, la banda que a continuación vamos a escuchar, sinceramente, le perdí la pista hacía un montón de años. Sorpresa mayúscula cuando ayer me encontré que seguían en activos, que siguen con sus letras ácidas, directas, guitarras potentes, bajos cañeros y batería frenética. Trabajo 100% autogestionado. Esto es... literalmente lo que ponen en su información dentro de su perfil de su página de Facebook. Pero si nos vamos a hace, pues, no sé, década, años 90 aproximadamente, no han perdido ni un punto en eso que hablan en su información o en su descripción de Facebook. 3 de Basto, sonando mucho más que rock and roll. escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. De Frepic a Cuañón, poco podemos añadir que no hemos, que no hayamos dicho en las diferentes emisiones donde hemos ido haciendo sonar los cinco temas que componen este primer trabajo de la banda de Gran Canaria, Frepic a Cuañón. Letras independentistas, por llamarlo con mayúsculas, su forma de entender las letras de esta banda, de Frepic a Cuañón, y que con gusto Pedro Brisón, su vocalista, nos hacía llegar, pues casualmente lo hizo vía correo, para luego, unas semanas después, vernos en la presentación de la historia del rock en Gran Canaria, en la presentación que se realizó en Las Palmas. Bueno, pues esto es Frepic a Cuañón, su tema es el que hemos querido hacer sonar en esta ocasión, No nace quererla. Te puedes quedar con ella, y no es que yo la desprecie, es que no nace quererla, porque adentro la simiente de esclavitud es guerra, porque engaño esta serpiente, pinta cielo, mar y tierra. No, no nace quererla, no. Negras noches llevaron su blanca vela a las llanuras de África, a las montañas de América, para ya buscar cultura, para quemar las creencias, para atar a las palomas, hacer una Mientras vamos llegando a la entrevista de Transmisión N, nada, en nada, ya la tendremos ahí, puesto que Las Cabras es la última adquisición, o la, no, más que adquisición, el último disco de los últimos discos que nos llegaban a mucho más que rock and roll. Otra banda joven, poquito con poco más de años que Ajo, en esta ocasión del año 2011, vienen de Vilanova y la Geltrú en Barcelona. Nuevo trabajo discográfico, debería de tenerlo a mano, pero no es el caso. A ver si lo encuentro por aquí. Vale, aquí lo tengo. La Escaga Brass, Mirela, así se llama su nuevo trabajo discográfico. Nos quedamos escuchando, sonando, es mucho más que rock and roll, sin pensar. Siento que tengo la boca cerrada, siento que no me puedo ni expresar, siento que mi opinión puede ser tergiversada, siento que os neguéis a escuchar. ¡Otra vez! www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Esto es Marky de Transmisión N, este es el tema Estrellas y se lo digamos a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Rápido corre, me tengo que esconder. Un animal extraño me quiere morder. Depredador, sin valor. Paga con violencia su falta de amor. Estamos vía telefónica con Mar, vocalista de Transmisión N. Bienvenido a Mucho Más Que Rock and Roll. Muchísimas gracias, un placer. En la N tiene algún sitio, sé que anteriormente tenían otro nombre y bueno, al final acaban por llamarse Transmisión N, pero la N ese que queda ahí con el punto, ¿tiene algún otro significado o es que quedó en recuerdo? Tiene el significado del mismo que tenía antes, o sea, la transmisión, la N está por nocturna. Lo que pasa es que no me gustaba cómo sonaba Transmisión Nocturna. Y guardé la letra porque de cara también a internet, si tú buscas Transmisión N, lo primero que te sale somos nosotros. Si buscas Transmisión, lo primero que te sale es un pito infectado. Entonces, creo que hemos salido ganando. Sí, sí. Además, en estos días, en estas últimas entrevistas que he estado haciendo, una banda que se llamaba Buenas Noticias, pues imagínate, buscar Buenas Noticias en Google es como el buenismo absoluto, que yo se lo decía también, y tenía que poner Buenas Noticias Rock para que se hiciera la búsqueda exacta. Vale, nuevo disco que se lleva como título El Odio Me Alimenta, pues casi reciente, ¿no? El pasado año 2019. Sí, en octubre salió, o sea que nada, lleva muy poquito fuera, tres mesecillos, cuatro ya, bueno, estamos en febrero. Y hasta el momento, ¿qué tal las críticas, qué tal la acogida de este disco? Pues bueno, yo creo que está siendo bastante buena. La opinión en general es que el grupo ha crecido, así que eso siempre hay que agradecer, ¿no? Porque te dicen que has ido peor o te has quedado igual, pues bueno, en cambio si te dicen que has crecido, pues creo que siempre es bueno. Yo creo que es un disco bastante variado y creo que la acogida ha sido buena. Es decir, somos un grupo modesto y bueno, y la verdad es que los resultados van llegando, así que contentos. Sí, hombre, yo personalmente te lo digo, no los conocía de anterior, pero bueno, siempre es bueno conocer nuevas bandas y escapar un poco del más de lo mismo habitual, ¿no? Y sí he estado leyendo un poco las críticas de este nuevo disco y de los anteriores, y es verdad lo que dices, en este tercer disco no lo he escuchado, o sea, no puedo hacer una comparativa con los anteriores porque no los he escuchado, pero sí que destaca lo que dices, ¿no? Que ha habido como una evolución a muchísimo mejor en respecto con los otros dos discos anteriores. Sí, a ver, yo creo que los discos anteriores lo que más nos penaliza es un poco el sonido, pero he de decir que en el complejo hay tres canciones que de hecho seguimos tocando, que bueno, que siempre, incluso en eso quedaron bastante bien y la verdad es que son de las que mejores funcionan en directo, o sea que un poco creo, bueno, de hecho la idea es grabar algún tema de los viejos con una calidad de sonido un poco mejor. Y bueno, también cuando intenta, yo creo, sobre todo hacer un grupo basándote más en lo que tú quieres tocar que no lo que la gente quiere oír, es normal que se tarde un poco más en ir cogiendo ese sonido como para ya sacar algo bueno. No sé si me he explicado bien. Sí. Pero que todas las canciones nacen de o experiencias vividas o sentimientos. Sí, esto me ha quedado así un poco pussy, ¿no? Digamos. Pero es la verdad es la realidad. Entonces yo creo que bueno, que a veces uno, no te voy a decir pecar tanto de inexperiencia, porque yo llevo tocando desde los 15 años, te quiero decir. Entonces, pero bueno, sí de nunca, como no nos ponemos etiquetas, entre comillas, pues sí es verdad que cuesta un poco más como encontrar lo que quieres. Sí, a pesar de las etiquetas, el punk por bandera, ¿no? Eso por sí, lo menos lo tenemos eso, claro. O sea, yo lo que tengo, sobre todo a nivel de lo que me he crecido yo, de lo que esto para mí es punk rock como estandarte, porque claro, el problema yo creo no es tanto la etiqueta, sino lo que ha derivado de ella, porque parece que hoy en día la gente se adueña de ciertos estilos y hace de esos estilos como un cliché. Y en cambio, si tú escuchas lo que era el punk de los Clash, de los Pistols, o más americano, Rancid, Social Distortion, etcétera, etcétera, ningún grupo se parecía entre sí. O sea, era más bien un colectivo de actitud y de un cierto mensaje, si quieres llamarlo así, pero musicalmente antes yo creo que la gente se arriesgaba y variaba más. Sí, además, después de que las grandes firmas de ropa se han ido apropiando de en sus camisetas de Ramones, Clash, y bueno, de Clash creo que no está, pero se pita, no, creo que no. Sí está. Ramones sí o sí, vamos. Sí, claro. Sí. No, pero bueno, yo creo que eso tampoco es malo y tampoco es algo como... Es decir, todas estas cosas nacen también como una moda. O sea, cuando tú te ibas a Londres de los 70, bueno, aquí voy a parecer un viejo cebolleta que en mi vida he pisado en Londres de los 70. Pero lo que sí me refiero es que, por supuesto, era un movimiento muy grande y también incluía una parte de moda. O sea, es innegable. Entonces, te quiero decir que al final... Que ahora mismo una camiseta de los Ramones esté en H&M, pues yo creo que más que un problema es algo bueno, porque igual en esta época donde parece que cada vez se escucha menos rock, punk y lo que sea, igual el niño o la niña que se lo compró un poco por moda le da por escuchar los Ramones. Entonces, no sé, intento ver el lado más positivo de las cosas porque lo otro es inevitable. Sí, pues eso sería lo más interesante de todo, ¿no? Que sintiera la curiosidad por saber qué es lo que lleva y que no es simplemente una camisa bonita con el nombre de... Bueno, sí, de una banda nosotros sí la conocemos, pero igual no, ellos no la conocen. Pero si le pica la curiosidad, oiga, pues bienvenido, porque igual es alguien que después al final acaba escuchando también esa música, ¿no? Exactamente. Sí. Siendo boom, evidentemente, letras sociales, pero también tienen dentro del disco, aparte de las sociales, también tienen algo personal. A la hora de componer, a la hora de escribir las letras, ¿en qué se basan? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Qué es lo que dicen? Como tú has dicho, social, sí, yo creo que social, por supuesto, pero repito, creo que muchas veces son como más sentimientos, estados de ánimo o una visión personal de las cosas. Es decir, yo, por ejemplo, escribo yo casi todas las, bueno, de hecho escribo yo todas las letras y pues no lo sé, o sea, me gusta, creo que en realidad esto es como un monólogo, ¿no? O sea, cuando un cómico se sube a un escenario, muchas veces habla sus experiencias sabiendo que van a calar en la gente porque también les pasa. Entonces, intento más que nada, sobre todo, intentar un poco despertar en gente que ha vivido cosas malas y todo eso, pues el lado de que siempre las cosas pueden salir. Y sobre todo creo que saber que alguien está tan jodido como tú, a veces te ayuda para levantar cabeza, no sé si me explico. Sí. Entonces, siempre, bueno, la de uno más, por ejemplo, estaba yo aquí un día en mi casa con mi novia, le dije voy a escribir una letra y salió del tirón porque estábamos viendo, pues creo que un debate político y claro, y al final todos dicen lo que la gente quiere oír, o sea, no hay, ya la gente, sobre todo porque ahora vivimos una época donde todo el mundo se ofende por todo, pues nadie arriesga, ¿no? O sea, todo el mundo en muchas bandas dicen, hostia, tío, hay que decir esto y esto y esto, porque esto y esto y esto es lo que la gente quiere oír. Pero igual los contextos se han quedado un poco anticuados, habría que intentar pensar un poco más allá de verdad cómo se pueden solucionar las cosas, ya que es evidente que sí, te puedes cagar en el sistema, pero el sistema no lo vas a derrocar, o sea, no, eso es algo. Entonces, ¿cómo intentar más en lo pequeño hacer que las cosas sean mejor, sin por supuesto criticar a lo otro, que también es muy muy necesario, por supuesto? Sí, bueno, un poco el punk siempre ha sido como la voz más contestataria dentro de la música, un poco pues casi, no sé, entrecomillado, lo de obligación de que sean letras eso con bastante sentido social y sobre todo crítico. Tienen colaboraciones también en este disco. ¿Cómo surgen el tema de las colaboraciones? ¿Las piden? ¿Llaman? ¿Pasaron por el local de ensayo? ¿Oye, queremos colaborar? Bueno, son todas de colegas, o sea, es de grupos de amigos, o sea, está Robert de Reyerta, Nacho del grupo Antetiempo, Cristo de Jaque Mate, o sea, es decir, es toda gente que conocemos. Entonces, la colaboración para nosotros tiene sentido en el momento que es alguien que ha vivido algo cerca de la banda o conoce un poco lo que es la banda. Entonces, no nos interesaba tanto llamar a la voz de turno para que nos dé 1000 visualizaciones más, sino que de aquí a 10 años escuchar el disco y pensar que ahí han estado también nuestros amigos. Uh-huh. Bueno, sacaron un video lírico antes del disco y luego el propio video. Es importante el visionar, el tener, no el visionar, sino, bueno, sí, que visione la gente el vídeo es importante, pero es importante el hecho de no solo la música, sino de ponerle muchas veces caras a quienes componen y hacen la música, porque muchas veces igual escuchas, y si es por fotos y tal, pues a lo mejor, pero verlos en movimiento, en vídeo siempre es bastante importante. Ha tenido bastante difusión el vídeo, solo a través de YouTube, medio, otro tipo de medios, o solo lo han hecho casi exclusivamente para redes sociales? Bueno, lo hemos hecho prácticamente para redes sociales, porque los otros medios, que podían ser la tele o algo así, todavía no se han interesado por nosotros, así que pero bueno. Yo también hago un programa de tele aquí en Lanzarote, o sea que cuenta con que va a salir y bueno, aportar nuestro pequeñito grano de arena también en la tele. Pues encantados y sobre todo agradecidos, joder. Sí. Y bueno, pues yo casi para ir terminando, Mar, quien quiera tener una copia del disco, Merchan, esas chaquetas tan guapas que veo también en el Facebook de ustedes, ¿dónde pueden, cómo pueden localizarlo, cómo pueden contactar, cómo pueden conseguir todo eso? Pues muy fácil, hemos hablado de antes, y por eso me he tirado agua, te vas a un H&M, preguntas y tienes todo. Y el SEA que no tiene nada, ¿no? Todo es... Está todo pensado, exactamente. Para todo el tema del merchant, contactar con nosotros y haremos un envío, más que encantados. Ok, perfecto. Y pues... para contactar redes sociales, email y teléfono, si alguien lo tiene. Pues perfecto, Omar. Oye, un placer el haberte tenido por aquí. Es mucho más que rock and roll y toda la suerte del mundo con El Odio Me Alimenta, que es el último disco de Transmisión N. Pues muchísimas gracias a ti, de verdad ha sido un placer. Una entrevista además buena. Me gusta cuando la gente tiene información del grupo y eso, que a veces no pasa. Y nada, y enhorabuena por el programa. Ok, pues muchísimas gracias, tío. Estamos en contacto. Venga, un abrazo fuerte. Venga, hasta luego. Pues esta fue la entrevista realizada a Transmisión N para mucho más que rock and roll, una entrevista que realizamos vía telefónica, como la gran mayoría de las bandas con las que contactamos y que nos hacen llegar, pues bien, vía correo electrónico, Facebook, Twitter o cualquier otra red social en donde estemos metidos. Contactaron, nos enviaron su disco y, por supuesto, la forma de corresponder muchas veces, pues con ya no solo el emitir su música, sino también con entrevistarla. Nada, cerramos el programa en esta emisión con uno de los temas, el séptimo tema, Silencio se llama, que además colabora Cristian Núñez de Jaque Mate. Señores, señoras, la próxima semana, ahí los quiero ver. Bueno, no los voy a ver, pero los voy a sentir. Bueno, venga, nos vemos. Hasta la próxima semana. No sean buenos, sean malos. Acerca de tu silencio, elijo la del guerrero que pelea por mis miedos. Antes de ti, mi mente navegaba a la deriva. Me reía de quien no debía. De tus Aceleraba, quedaba paso a la mañana. Salió tu voz, se coló tímidamente con efecto sorprendente como el sol, trasfilando mis mentiras. Mi alma dolorida se curó y arrebatando de mi vida toda mi ruina ser amor. Y arrebatando de mi vida toda mi ruina ser amor. Y arrebatando de mi vida toda mi ruina, ser.